¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Época en la que nos sorprendíamos a escuchar músicos procedentes de países de lugares tan alejados geográficamente y alejados, al menos se suponía, por lo menos yo lo suponía en un principio, alejados de los grandes centros allí donde se cocina el jazz, específicamente los grandes centros europeos, a saber, Londres, países escandinavos, obviamente está de más decir América toda, ¿no? Pero nos encontramos con música proveniente de países tan lejanos como Armenia, recordemos la erupción de Tigran, pero también provenientes de Eslovaquia, Estonia. Recordemos, por ejemplo, al gran pianista estonio Kristjan Randalú. Se me escapan muchísimos otros, así que me voy a quedar por ahí nada más, sin intentar mencionar a los músicos que hemos escuchado a lo largo de nuestro espacio provenientes de países de Europa del Este. Por supuesto, tenemos la escuela, la enorme escuela polaca, que ha surtido de enormes músicos de jazz a lo largo de los últimos años, como también la mencionada escuela israelí, otro gran aporte de este pequeño país. ¿Por qué mencionamos todo esto? Bueno, porque Rusia también ha contribuido enormemente en los últimos años con músicos, con potentes músicos de jazz. Recordemos, por ejemplo, la irrupción de Yelena Ekmov, pianista rusa de formación clásica, con sus trabajos formidables, últimos trabajos formidables, de esta joven pianista rusa radicada en los Estados Unidos. Alexey Pyajin, el trompetista también. Bueno, y es el turno ahora de retomar algunas grabaciones de la ya conocida por nosotros pianista también rusa, Olga Konkova. Olga Konkova es una mujer de 55 años, nacida en Rusia, criada en Rusia, que viajó a los Estados Unidos para estudiar a Berkeley. Allí conoció a su actual esposo, el bajista noruego Per Madsen, que la acompaña en sus formaciones desde hace larguísimos años. Han grabado juntos en un formato de trío donde se van turnando los bateristas. Esta mujer tiene una conocida escuela, con una formación clásica formidable. Se nota de maravillas en este trabajo que vamos a escuchar esta noche, Open Secrets, publicado por el sello Lucen Records el 10 de septiembre del año 2021. Un álbum realmente delicioso, 12 temas de su autoría, todos temas de su autoría. Completan el trío el gran baterista estadounidense Gary Hassman. Un álbum delicioso, un álbum para escuchar, un álbum al que te propongo prestarle mucha atención. Son de esos discos que se le extrae todo su contenido si realmente lo escuchás y no lo pones nada más que música de fondo. Te va a sorprender el toque fenomenal, el toque tan poético de esta mujer, de la joven pianista rusa Olga Konkova. Open Secrets, Lucen Records, 10 de septiembre del año 2021, Per Madsen, bajo, Gary Hassman, batería, Olga Konkova, piano y Fender. Grabado el 13 de marzo del año 2020 en Noruega. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, estamos escuchando la primera parte de este disco realmente lindísimo, Open Secrets, por Olga Konkova Trio. Lo publicó Lucen Records el 10 de septiembre del año 2021. Acompañan a Olga Konkova, que toca piano y Fender, Gary Husband en batería y su esposo, el bajista Pierre Madison. Bueno, vieron cómo arranca este álbum. Hymn for My Brother, himno para mi hermano, un tema delicioso, delicioso. Así arranca este álbum. Mantiene este perfil con algunos altibajos, pero de un alto perfil por el resto de los temas. Un álbum realmente fantástico. Esta mujer que, como decíamos, nació el 25 de agosto del año 69 en Moscú, Rusia. Obviamente, como muchos músicos, con una formación clásica de piano clásico. Fue cuando decide, vaya uno a saber cuáles fueron las motivaciones, puesto que no tengo la data precisa, pero definitivamente se pasa al piano de jazz al viajar a los Estados Unidos, a la Berklee, para estudiar allí, donde conoce a su actual esposo, el bajista Pierre Madison, bajista noruego, proveniente de una familia de músicos. Todos sus hermanos son músicos, músicos de jazz, al punto de que una grabación con uno de sus hermanos, el guitarrista Hans Madison, el álbum Quiet Songs, que ganó un premio en el año 2005, el Spellemannprisen, un prestigioso premio otorgado a artistas noruegos, en este caso obviamente en la categoría de jazz, y que ha logrado desde su llegada a Noruega, de la mano de su esposo en el año 94, construir un prestigio formidable a lo largo de estos últimos años. Básicamente su formación más sostenida es el trío, siempre con su esposo como bajista, Pierre Madison, completado a lo largo de todos estos años por diferentes bajistas, como Adam Nussbaum y Gary Husband, entre los más conocidos. Por ahí se cuela también Stein Inge Brookis, desconocido baterista seguramente noruego, pero básicamente con estos tres, fundamentalmente con Gary Husband, ha grabado los últimos álbumes. El anterior álbum, que logró una repercusión realmente muy muy importante, fue The Goldilocks Zone, uno de los mejores lanzamientos discográficos noruegos por allá en el año 2015. Un lanzamiento que también produjo alta repercusión en este lado del charco, siguiendo con esta racha de alto rendimiento, de alta repercusión, de alto impacto, con este Open Secrets que estamos escuchando en este momento. Acaban de publicar un último trabajo discográfico hace muy poquitos días, The Pianist Garden, esta vez en trío pero con una formación diferente. Un álbum que prometo para esta próxima salida de alrededor de medianoche del jueves próximo. Pero prestémosle atención a este trabajo en Open Secrets, un disco realmente fantástico que ya pasamos a escuchar su segunda y última parte. Olga Konkova Trio, Open Secrets, publicó Lucen Records el 10 de septiembre del año 2021. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, acabamos de escuchar Open Secrets por Olga Konkova Trio, publicó Luz en Records el 10 de septiembre del año 2021. Acompañan a la pianista rusa, que toca además el Fender, Gary Hasban en batería y Per Mathisen, su esposo, en contrabajo. Fue grabado el 13 de marzo del año 2020 en los estudios Musikloftet, mamita, Musikloftet, de la ciudad de Asker, en Noruega. Escuchábamos recién, ¿no? Y ojalá hayan decidido prestarle la atención adecuada a este álbum. Viste que toda la música, no toda la música quiero decir, es para escucharla del modo tradicional. Quiero decir, esto es, bueno, pongo música de fondo, hago mis cosas. Por ahí le presto un poquitito más de oreja si hay algo que me atrae. El álbum que acabamos de escuchar, o por lo menos que acabamos de difundir, son de esos discos que requieren una escucha muy, muy, muy pormenorizada. Son de esos discos que te invitan a entrar para poder descubrir cada uno de sus secretos íntimamente guardados. Aquellos que parecieran esconderse detrás de los sonidos, detrás de un intercambio muy sutil entre los músicos. Es realmente fascinante la forma en que el trío, que hace añazos que vienen trabajando juntos, se complementan de una forma realmente fenomenal. De la mano de la gran pianista rusa Olga Konkova, que escribe la música de la totalidad de los temas. Siempre comentamos que el formato de trío es un formato difícil para muchos músicos. Los mismos músicos comentan lo difícil que es el formato de trío. Requiere de una intimidad y de una compenetración y una comunicación muy especial entre los músicos. Esto se nota cuando sucede y obviamente queda expuesto cuando no. La forma en que Olga Konkova sobrevive a la dificultad del trío es realmente fascinante. Ojalá la hayan disfrutado tanto como yo, como seguramente muchos de los que nos escuchan. Y si no fue así, date una vueltita otra vez por el disco, escúchalo como corresponde, prestale oreja, prestale oído y vas a poder descubrir muchas de las cosas que seguramente se te escaparon. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna live each day to love her for what she is.